Estamos con César Folonier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, acá también está el compañero César Audino, que me presentó para charlar un poco. Contame, bueno, ¿quién sos? ¿En qué militás? Y arrancaría, ¿cómo me tenés que contar a mí y a los escuchas cómo vive el laburante en Paraná? ¿Qué me puedes decir? Y yo soy el coordinador de Pueblos Libres. Pueblos Libres es una organización que es integrante del Frente de Lucha Piquetero, lo que está denominado quizá como el Movimiento Desocupado. Nosotros estamos en esa dinámica, en ese trabajo. Estamos presentes en la barriada de Paraná, en la barriada de La Paz, en la barriada de Concordia, en lo que es la provincia de Entre Ríos, y presentes en algunas otras provincias también. Lo que nosotros venimos trabajando es el desarrollo de la solidaridad de clase. Y a partir de la solidaridad de clase, enarbolar las banderas de lucha, de salir a protestar y a luchar por los derechos vulnerados de la inmensa mayoría de la población. Lo que está pasando en Paraná viene pasando hace largas décadas, pero hoy se ve mucho más profundizado, donde los sectores que trabajan con nosotros están trabajando abiertamente en la indigencia. Gente que trabaja en el cirujeo, gente que tiene problemas conflictivos con el consumo, cosas que se están viendo hoy en los barrios, que son de alta peligrosidad y de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, nosotros decimos que se vive una situación de emergencia que no se puede solapar de ninguna manera y que necesita respuestas inmediatas. Barrio con mucha vulnerabilidad, entonces. Sí, usted tenga en cuenta que en la provincia de Entre Ríos tiene 1.400.000 habitantes y hay 200 villas. Evidentemente la provincia de Entre Ríos está deshabitada. Entonces, ¿quiénes son los propietarios de la tierra y por qué los pobres tienen que vivir en las laderas de los arroyos? Entonces nosotros decimos que una manera de atacar la desocupación y que una persona no coma en un comedero comunitario que tenga que recibir un bolsón se hace a través de la reactivación de la obra pública y se podría hacer construyendo vivienda. Entonces, nosotros sabemos que en el país hacen falta por lo menos 3 millones de unidades habitacionales. Entonces, sabemos que la construcción da trabajo a un montón de gente. Entonces, ¿por qué no nos dan la oportunidad a nosotros de reinsertarnos al empleo formal con un salario, con un recibo de sueldo, con derechos y obligaciones, como manda la Carta Magna, entonces, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, la provincia de Entre Ríos es una provincia absolutamente rica, tiene 4 vacas por persona, tiene 500 millones de pollos al año. Entonces, ¿cómo puede ser que haya familias que tengan que hurgar en la basura para conseguir algo para comer? Entonces, evidentemente, en esta provincia tan rica, la provincia de Entre Ríos, que produce energía eléctrica, ¿cómo no hay, por ejemplo, un sistema de transporte para que la gente viaje segura y viaje barato? Y si hay que hacer y reconstruir las líneas ferroviarias de esta provincia, ¿cuánta gente se podría emplear para darle un trabajo digno? Entonces, evidentemente, las soluciones están a la mano, pero no hay voluntad política de construirla. Entonces, esas son algunas de nuestras banderas que reivindicamos cada vez que salimos. A veces se tergiversa o se menosprecia el trabajo del movimiento piquetero porque se dice salen a pedir bolsones y nada más, o no quieren trabajar. Evidentemente, nosotros trabajamos y trabajamos el doble, porque trabajamos por menos de lo que trabaja un compañero que tiene un recibo de sueldo, porque tenemos que trabajar todo el día para ganar menos, para vender un pancito, para salir a cortar el pasto, para cuidar a un anciano, para limpiar una casa. Bueno, los trabajadores en negro trabajamos a veces más horas para ganar menos plata. Eso se tiene que tener en cuenta a la hora de balancear, de que las capacidades están, pero lo que faltan son oportunidades. ¿Se fueron insertando? ¿Le costó insertarse, digamos, en esa barriada? Y nosotros somos hijos de lo que fue el proceso de lucha del 2001 y previo también. Yo tengo 43 años, nosotros venimos enfrentando las privatizaciones de Menem. Por lo tanto, nos hemos ganado el derecho a estar en muchos barrios por la legitimidad y la transparencia con la que se viene trabajando hace décadas. Entonces, evidentemente, lo que se han desprestigiado y hoy no pueden ufanarse de ser la representación popular son los que han caído en la garra de la corrupción o los que han dicho ser durante mucho tiempo populares, pero que se ven que se venden al mejor postor, ¿no? Y cuando digo esto, estoy hablando del peronismo. El peronismo se autodefinía como la representación de lo que era popular y de la clase trabajadora, pero estamos viendo a todas luces que con esta situación catastrófica que está viviendo el pueblo, las organizaciones peronistas no están llamando a salir a enfrentar este modelo y este plan económico, sino a especular 2 años más para ganar las elecciones. y nosotros consideramos que no hay condiciones para eso, que en 2 años más lo que se va a perpetrar es un genocidio a través de esta guerra declarada a los sectores más humildes de la población. ¿Y en los barrios que además de la lucha de ustedes o de la organización de ustedes, quién está? ¿Hay otros sectores, iglesias? ¿Hay se consolida y se concentran bastante? ¿Llegan las políticas sociales? No, la provincia de Entre Ríos tiene la particularidad que ha dictado una emergencia alimentaria. Entonces la provincia de Entre Ríos es una de las pocas provincias a lo largo de lo ancho del país que todavía tiene alguna vinculación con el movimiento desocupado, pero de manera insuficiente. La provincia de Entre Ríos tiene una ley de alimentos que le da a cada persona que pueda documentar o presentar que tiene necesidades concretas, le da, por ejemplo, le doy el detalle, le da un arroz, un paquete de fideo, un aceite, un puré de tomate, en fin, por mes, para un grupo familiar. Entonces nosotros creemos que eso es irrisorio, que no tiene sentido, pero que al mismo tiempo es un logro que hemos constituido las organizaciones piqueteras de la provincia de Entre Ríos, que quizás no tienen otras provincias del país. Por lo tanto, eso para nosotros consideramos que es un primer peldaño, muy pequeño, pero para seguir en la lucha de la resignificación de lo que debemos tener. Posibilidad de acceder a la obra pública, la constitución de cooperativas, la adquisición de herramientas y materiales para fundamentar nuestras organizaciones empresariales de forma cooperativa, en fin. En las barriadas populares hay muchas organizaciones. Hay organizaciones de izquierda, hay organizaciones de lo que se puede denominar de las organizaciones peronistas, que son de la UTEP. Hay organizaciones religiosas, católicas, evangélicas, en fin. Hay muchas organizaciones que hacen caridad y hay otras que hacemos solidaridad, ¿no? Yo creo que eso es una gran forma de diferenciar una cuestión de otra. La solidaridad es cuando se hace conscientemente y uno da lo que tiene puesto porque considera que al que se le asiste es un igual. Nosotros hacemos solidaridad de clase, somos todos de la misma clase, no damos lo que nos sobra, sino que nos entendemos a partir del dolor y a partir de del compromiso con la lucha. Bueno, ¿qué diferencia entre la solidaridad y la caridad? Y más también si ponemos ahí que voy para como dije, de contención, para que no explote, digamos. En cambio ustedes van con la solidaridad. Claramente. Bueno, nosotros eso lo tenemos claro porque algunos quizá pensaron en algún momento histórico que dando los famosos planes sociales iban a lograr desmovilizarnos. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es resignificar. Creemos que es una posibilidad de que lo que se ha conseguido con los planes sociales, los mal llamados planes sociales, los salarios que se pueden ganar mes a mes, nosotros lo intentamos resignificar a través de la experiencia cooperativa. Y lo hacemos, por ejemplo, a través de la panificación, la cooperativa de panificación. ¿Qué pasa con la privada? Me refiero a adolescencia, juventud en esas barriadas, ¿no? Bueno, ¿siguen siendo la escuela o dejan...? Siguen siendo a la escuela, pero van a comer a la escuela, no van a estudiar. O sea, la escuela también ha dejado de ser un espacio de formación porque el proyecto país está cada vez más deteriorado. Por lo tanto, la escuela que tiene comedor tiene más éxito que la que no tiene. Eso es así. Y la juventud hoy está absolutamente atravesada por la desesperanza porque no hay un proyecto que le pueda decir usted en 5 o 10 años va a trabajar de tal cosa. Eso no existe. Usted sabe que de una semana a otra es una incertidumbre tremenda la que vivimos. Y por otro lado, el flagelo de la droga. Donde crece la pobreza, crece el narcotráfico. Entonces, donde usted calcule que hay una juventud que no tiene probabilidad de éxito, consigue un empleo, y que viene cualquier narco y dice, trabajá con esto, repartí esta cosita que te va a ganar tu moneda. Bueno, esa es una manera que tiene el poder de dispersar al sujeto de las transformaciones. Bueno, qué interesante lo que planteas, porque se habla mucho de los jóvenes, de la salud mental, que aumentó lo que es el suicidio en jóvenes y la depresión en jóvenes. Claro, pero si lo vemos políticamente, porque no hay proyectos políticos que... No hay perspectiva de futuro. No existe la perspectiva de futuro. Sí. Usted te habla con un veterano, cualquiera sea, un padre, un abuelo, un tío, un vecino, le diga, bueno, en épocas anteriores, te echaban de acá y vos te cruzabas la calle y conseguías en el taller de enfrente conseguías el laburo. Eso era otro momento histórico. Bueno, eso hoy no existe. Y lo que se pierde a través del tiempo es la cultura del trabajo también, porque no existen los oficios. Entonces una persona joven hoy que no tiene esperanza en el futuro y tampoco sabe cómo hacer. porque una persona que está en el consumo problemático, usted imagínese qué capacidad atlética hay que tener para hacer una zanja, para hacer un pozo, para trabajar en la construcción, bueno, en fin, hay muchas cosas que van relacionadas, atadas una con otra, y bueno, nos están haciendo una guerra silenciosa y ahora declarada. Nos están queriendo matar de hambre y al que quiere levantar la cresta, intentar judicializar, reprimir, bueno, estamos también nosotros en pie de lucha y no nos vamos a rendir tan fácilmente. Sí, además los oficios requieren, como decís, hábito, horario, y los oficios siempre requirió una intelectualidad, siempre se los medio como menospreció, pero cualquier técnico, cualquier oficio requiere frescura. El saber obrero, sí. Exactamente, sí, es así. Nosotros decimos que en la búsqueda de lo que se puede denominar como el pleno empleo, o si hablamos de los derechos adquiridos a través de la Constitución, que nosotros sabemos que son letras muertas, pero que hoy están en búsqueda de la derecha liberal para modificar la Constitución y quitar quizá el 14 bis, por ejemplo. Nosotros sabemos que para el pleno empleo necesitamos una juventud que tenga capacidad para desarrollarse como tal en un trabajo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que a través de la reactivación de la obra pública hay que incentivar a esos jóvenes a que tengan la fuerza necesaria para reinsertarse en la clase trabajadora. No quiere decir que nosotros no lo seamos, somos parte de la clase trabajadora, pero nos han quitado la dignidad. Bueno, habrá que insistir y insistir continuamente con eso, ¿no? Sí, nosotros queremos que hay condiciones, que están sobradas las condiciones porque la Argentina está por hacerse. Creo que tiene muchos recursos naturales que hay que saber explotarlos de forma consciente y respetando siempre a la naturaleza, pero que eso le puede dar muchísimas oportunidades a un montón de gente que hoy las necesita. Bueno, esas empresas que o patrimonio o bienes naturales, quizás correrlo de la lógica de pensar la empresa como una empresa capitalista, pensarla de otra manera, ¿no? Lógicamente, nosotros creemos en los métodos cooperativos. El cooperativismo, de alguna manera, es el socialismo en pequeña escala, donde se trabaja de forma consciente, solidaria y asociada, y donde el objetivo común está por encima de la individualidad. Bueno, yo creo que eso debería pensarse como proyecto del país, si lo buscamos multiplicadamente, ¿no? En dimensiones mucho más grandes. El complejo empresarial nacional, de la década 90 para acá, es inexistente, le están dando los últimos golpes de muerte en este momento con el cierre de las instituciones nacionales que dieron por cerrada ahora, pero creemos nosotros que para tener un Estado eficiente, al contrario de lo que dice la derecha, hay que hacer un Estado mucho más grande, claro. Mucho más grande. También cambiarlo de clase, porque sigue el mano de la clase burguesa, sonamos. Evidentemente, ¿no? Eso de arranque. Nosotros decimos que somos portadores del proyecto político de los 30.000 desaparecidos, que era la patria socialista, ¿no? Nosotros somos portadores de ese proyecto político. Nosotros sabemos que no va a haber transformación en el país si no se construye el socialismo y se supera los límites de la calamidad del capitalismo. Uno incluso, fíjense que, digamos, uno piensa que es tan feroz el ataque de Milei, que ni siquiera un INTA, porque un INTA sí, pero un INTA que incluso era hasta con una lógica de agronegocios, no se banca ni ese INTA, ¿no? Nosotros creemos que ha cambiado la matriz de acumulación. Ellos vienen por más, por lo tanto no les sirve la legalidad que ha quedado retrasada en términos históricos. Usted piense que el estado de bienestar era un colchón entre la amenaza roja del campo socialista y el campo capitalista gobernado por los norteamericanos. Por eso se constituían constituciones nacionales que permitían cierto bienestar a la población, para que el malestar no fuera una excusa de ninguna revolución o algún intento revolucionario. Bueno, eso hoy nosotros consideramos que no está en disputa, que lo que se disputa hoy es la hegemonía del capitalismo, que no hay una amenaza socialista en el mundo que pueda llegar a ser o atentar de muerte contra el orden capitalista a nivel civilizatorio, a nivel internacional. Por lo tanto, hoy el capitalismo se demuestra al desnudo tal y como es. Entonces, lo que nosotros debemos constituir en esta latitud es la esperanza de un proyecto que nos incorpore a todos y que evidentemente para nosotros es socialista. Algunos le dirán poscapitalista, otros le dirán ecologista, otros le dirán, en fin. Bueno, yo creo que el capitalismo es el cáncer que hay que extirpar para poder pensar en el futuro y en las generaciones que vienen. César, ¿tienen algún medio de comunicación, alguna prensa? Nosotros estamos desarrollando nuestras herramientas, tenemos un Facebook, Pero estamos desarrollando, haciendo las primeras armas en materia de comunicación. Por eso saludamos a esta entrevista, que para nosotros es muy útil y le agradecemos. Y el cara a cara sigue siendo fundamental, ¿no? Sí, nosotros creemos en la asamblea como un método, creemos en el desarrollo celular también, en reuniones más chicas. No creemos tampoco que la asamblea tenga que ser de manera permanente, porque a veces en reuniones de 100 tipos hablan dos, y los demás se inhiben, se cohiben, no se animan. Por lo tanto, la organización celular para nosotros también es importante, reuniones de 4, 5, 10, 15 personas donde todos tengan una tarea. Bueno, ya 15 personas es un grupo. Sí, claro. Nosotros consideramos que son importantes esos ejercicios, porque son ejercicios altamente democráticos que le da participación a la gente que nunca tuvo voz. ¿Cómo ves cuando vos estás en la barriada que los pibes usan los celulares? Pues hoy está, llega. No, por eso te pregunto. No. Yo creo que hay que disputar la tecnología, hay que disputarla. Evidentemente está pensada para generar, para maximizar la ganancia de los dueños de las grandes empresas. Y para fomentar el individualismo, porque una persona que está con la vista puesta permanentemente en el celular no le cuesta relacionarse con las personas que lo circundan. Lo mismo podríamos decir de inteligencia artificial. Con cada avance tecnológico, evidentemente, nos puede llegar a solucionar algunas cuestiones, pero están creados y están pensados para beneficiar a los sectores más concentrados de la economía. Pero yo creo que hay que usarla, que hay que disputar la tecnología, que hay que subirse a las redes, que hay que saber propagandizar a través de esos medios también, y no hay que resistirse ciegamente al avance tecnológico, sino que hay que tratar de que no sea útil de alguna manera también. ¿Cómo conociste al otro César que está acá con nosotros? Y yo no lo quiero quemar, pero yo era adolescente, en ese momento yo era militante de la Federación Juvenil Comunista y era parte de la juventud de la CTA. Y él era militante de la CTA, y en ese intento sindical alternativo a la burocracia de la CGT es que nos conocimos e hicimos las primeras charlas, conversaciones y amistad. ¿Ahí se conoce? Ahí nos conocemos. Año 90. Sí. Ha dejado toda una marca, César, ¿no? Por lo menos la lucha obrera acá en Paraná, ¿cómo lo ves? Sí, tiene mucha trayectoria, nos conocemos de larga data, yo creo que se ha peleado mucho, que a veces no se conoce en profundidad todas las batallas que se han dado, pero se siguen dando, a veces son silenciadas o silenciosas, pero nosotros estamos tratando de profundizarlas, y para nosotros César es una referencia dentro del movimiento sindical en la provincia. Gracias, César, por tu tiempo. Gracias. Y seguimos en contacto. Muchas gracias a usted.